Mucha gente que vive aquí sí se siente güera. Mucha gente que vive aquí sí se siente güera. Si se siente gringa, si se siente europea. Si se siente gringa, si se siente europea. Mucha gente que vive aquí sí se siente güera. Húmedo Apache, pernil de negro. Mucha gente que vive aquí si se siente güera. Si se siente gringa, si se siente europea. Si se siente gringa, si se siente europea. Nosotros sí orgullosamente aceptamos que somos indígenas. La verdad es que sigue muy arraigada esa idea de que mucha gente que vive aquí sí se siente güera, sí se siente gringa, sí se siente europea. Y nosotros somos indígenas.